El fin de semana pasado fui a comprar con mi mamá para cocinar. No encontrábamos en ningún mercado harina para hacer pan, hasta que vimos un almacén nuevo y fuimos a ver qué tenían. Cuando entramos, nos encontramos con una amiga de mi mamá. Ella estaba comprando también. Mientras charlaban, yo fui a buscar harina. Compré 2 paquetes y por fin volvimos a casa, listas para cocinar con mi mamá. Ella me enseñó recetas buenísimas y muy ricas, pero esta vez solo cociné pan y estaba muy rico. Después fuimos y miramos una peli de terror. Aunque a mi mamá no le gustan, me acompañó igual. La pasamos muy bien esa noche. Espero que la próxima hagamos algo igual.